medios masivos. Son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y pa' poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico. Programa 16 de RAP, escuchábamos Boca Floja. ¿Y con qué vamos a seguir, DMP? Primero vamos a anunciar los temas que pasaba Boca Floja. El primer término autónomo, después medios masivos. Este poeta y comunicador social directamente desde México, uno de los estandartes en cuanto a lo que es lírica de hip hop revolución. Y ahora vamos a ir con un grupo de Puerto Rico que se llama Intifada. Estamos hablando de Luis Díaz y en la producción está Yal C. La verdad que está muy bueno. Intifada justamente viene del árabe agitación o levantamiento. Esa idea sacaron para formar el nombre del grupo. Y bueno, vamos a escuchar dos temitas. En primer término a Puño y Letra. Y luego una colaboración ahí con los aldeanos, los cubanos ahí. Así que vamos a escuchar estos dos temitas. Y no se olviden de entrar a www.misioneshiphop.blogspot.com. Y de esa manera van a poder escuchar este y los demás programas. Así que esto es Hip Hop Revolución, primer bloque, RAP Cultura. RAP. Somos los polos magnéticos, los témpanos de fuego, por los que orbitan sonidos y giran versos. Rompecabezas de las piezas del pasado, un hormiguero de obreros en sindicato. Parecen tantos como tropas de elefantes que van pa'lante cruzando por los Alpes. Parecen niños palestinos al ataque, tirando piedras como un David al gigante. Parecen tanques aplastando regimientos, una guerrilla de acróbatas del cemento. Franco tirando a la ignorancia de lo alto, incrementando niveles representando. Si mis palabras y mi flow fueran de piedra, zumbo peñones del tamaño del planeta. Si mis canciones fueran himnos a la nada, fueran regatas de papel y mi palabra, que es impermeable, un acero inoxidable. Un portaaviones en misiones de combate, serían menudas y minúsculas partículas. Estas canciones fueran signos cavernícolas, estatuas de sal, postales de goma. Serían el himno nacional de Gomorra, estampa fotos de la falsa y del vicio. Serían plomazos directo al precipicio. Estos son toros de holocausto en sacrificio. Son rascacielos estas torres que edifico. Son ejercicios de la lógica y de métrica. Para llegarme necesitas escalera. Estas canciones son cantones comunistas. Son astilleros, gatilleros, sandinistas. Son vietnamitas caminando bajo tierra. Esta es la ruta Ho Chi Minh de la conciencia. Del Ártico al Antártico, del Índico al Atlántico. Seguimos aplastando lo sintético y lo plástico. Y sigo enfático y más revolucionario. Y sigo firme, más roble, más sabio. De del Pacífico, del Adriático al Báltico. Seguimos aplastando lo desértico y lo básico. Y sigo enfático y más revolucionario. Y sigo claro, más bronce, más sabio. Como una turba marcha la legislatura. Esta materia la domino con la zurda. Se ha decretado ley marcial en la república y hemos tomado el control de la asignatura. Como partidas sediciosas de la altura, estas lunáticas canciones a la luna. El duche del mic del régimen didáctico, a puño y letra, el déspota ilustrado. Pero en lo práctico no pueden derrocarnos. Podrán odiarnos, pero no desprestigiarnos. Como llegamos ese día del principio y fuimos los arquitectos y llenamos el vacío. Hoy regresamos y hemos vuelto a la batalla. Y no paramos ni entregaremos las almas. Si tus canciones son como balas de salva, son una ritra de vacíos en su lata. Son perdigones al garete en año viejo. No tienen rumbo ni tu rima ni tu verso. Pinto la historia y me adelanto cual Da Vinci. Y como César voy Vini Vidi Vici. Y no cambiamos, seguimos por el camino. El que empezamos y que andamos y volvimos. Y sigo enfático y pudieran criticarnos. Podrán odiarnos pero no desprestigiarnos. Y sigo enfático y más revolucionario. Mi puño en alto, intifada regresado. Del Ártico al Antártico, del Índico al Atlántico. Seguimos aplastando lo sintético y lo plástico. Y sigo enfático y más revolucionario. Y sigo firme, más roble, más sabio. Desde el Pacífico, del Adriático al Báltico. Seguimos aplastando lo desértico y lo básico. Y sigo enfático y más revolucionario. Y sigo claro, más viejo, más sabio. Esto es intifada. Puño y letra. Así se pensó y así se hizo. La verdad no se dice con permiso. Desde Cuba, Puerto Rico y Cuba. Latinoamérica despierta. La aldea intifada. Bomba de Al 70. Cuba y Puerto Rico nos unimos. Es hip hop underground latino. Parte la guerrilla de la calle, batalla, metralla, que la camarilla estalle. Hoy no se salva ni el soldado raya. Basta ya de falsos reyes, no a sus leyes deplorables que atropellan, no apoyan ni callan el sentir del pueblo. Hablen sin peros, verdad. Mensaje sincero, fuera embustero, se lo espera, verdadero que va. La realidad del barrio, diario de legionarios que escuchan por el contrario. Sin lucha no se halla la paz. Una vez más con igualdad entre los hombres, sociedad. La falsa humanidad que excluye y no ampara a los pobres. Nos cubre la suciedad. La situación es crítica, el aliento de un mendigo es el olor de la política internacional. Imperio del mal, brutal método de gobierno. Abuso policial, dólar global, infierno, mundo enfermo. No corrigen sus faltas, gobernantes que disfrutan tras las prostitutas de la clase alta. Basta. Latinoamérica despierta, respuesta. Cuba y Puerto Rico, línea recta, conecta. Tus audífonos con amplitud, es la voz de la Cuba. Cuba, plenitud, libre espíritu y tú. ¿Qué has de hacer? Si vas a luchar, avanza, rebeldía es la causa. Tu fuerza el límite rebasa. Ocupada, atravesando la distancia. Desde la esquina del barrio, para toda la galaxia. Como un arpón atravesando la distancia. Desde nuestras calles para toda la galaxia. Resistencia, un solo canto. De Cubita a la Bella, para la isla del encanto. Latinoamérica despierta. Fuerza, derrumbando obstáculos. Un triángulo, cinco y una sola estrella de la isla del encanto. Pa' Cubita la Bella. No problem, nuestro propósito es más noble. Que nada se acople, de ideas fuertes como roble. Que el mensaje falso por la otra esquina doble. Que aquí se escupe frases en defensa de la clase pobre. Que sobre el miedo pondremos de penitencia el susto. Sacando a flote lo justo, estamos a gusto. No hay duda, desde Cuba para Latinoamérica. Rap con ética, sin réplica y más fe que estética. Que los niños sin cuna alcancen vacuna y ver la luna antes que los yumas le pongan un par de pumas. Que sudan los pueblos y los guerreros del papel. Y que la ley con los de arriba también sea igual de cruel. Que la humanidad no se ciegue, que la tranquilidad nos llegue. Que la maldad se abreve y que Posada fallezca este jueves. Que las armas ideológicas rompan las biológicas. Y que se jodan los políticos. Que ni tu país ni mi país lleven un cielo gris. Que sea feliz, vieja Luis. Vivan los reales MCs que andan sobre los compases, ganando más aplausos que dinero. Un paparazzi kamikaze en Londres. Queremos que cese el odio y que las pandillas no se maten por drogas ni territorio. Que le demos un adiós eterno a la prostitución. Y que el presidente de la ONU escuche esta canción. Como un arpón atravesando la distancia. Desde nuestras calles para toda la galaxia. Resistencia, un solo canto. De Cubita a la Bella para la isla del encanto. Latinoamérica despierta. bella. Voy a romper la boca del idiota que se calla, que aplaude como idiota cuando un oficial le habla. A ponerle una bala por la sien al embustero que reclama justicia pero no escucha a su pueblo. Voy a hablar sin permiso con pasaporte Yuma, salario miserable y una sed hija de puta. Vine a activar la bomba, aldeano en la Columbia, al estilo de Yalsi para los niños de Cuba. A meterle una mina por el culo al senador y que se explote la panza de ese ilustre comelón. Libres somos, dicen ellos, monigotes de partido, recogiendo limosna, premiando a su padrino. Socios de compraventa, compadres y prebendas. Libres somos como punta de la demanda y la oferta. Libres como aves encerradas en su jaula para que los federales hagan fiesta con mi casa. Libres como loros, como el agua de inodoro, como una peste a colonia, pero en la patria que adoro. Si la primera enmienda es una pila de excremento, pero prefiero la playa que vivir en el invierno. Si la segunda enmienda es otra mierda que no entiendo, porque matan con el AK los que jugaban Nintendo. Como soldados de plomo, carnes de cañones, fieles a la causa y nos echan los tiburones. Regalan becas, ofertas de la NASA, entre barras y estrellas y se olvidaron de casa, repartiendo cupones, jamones de la prera, su carne de gallina como a perros de pelea. La vaina está bien fea, como esperanza de pobre, debemos recoger latas o robar líneas de cobre, parados en la esquina, fumando lo que sobre, nos rompemos el lomo a beneficio de traidores. Como un arpón atravesando la distancia, desde nuestras calles para toda la galaxia. Resistencia, un solo canto, de Cubita a la Bella para la isla del encanto. Latinoamérica despierta, fuerza, derrumbando obstáculos. Un triángulo, cinco franjas y una sola estrella, de la isla del encanto pa' Cubita la Bella. www.misioneshiphop.blogspot.com para escuchar este y los demás programas que hicimos durante este año. Y directamente de Más Hielo Home Studio con Quique Morales en la producción, Paco Pacho AKJ Montiel en el micro y DMP. Y bueno, vamos a escuchar uno de los grupos exponentes en cuanto a la lírica revolucionaria acá en Argentina. Estamos hablando de las chicas, estas chicas que se hacen llamar Actitud María Marta, con dos temitas, así que un 2x1 de su segundo demo. Primero sacaron Acorralando las Bestias, su primer disco, y ahora tienen una especie de demo de 7 u 8 temas. Así que, ¿qué le parece si cerramos con estas chicas? Hip Hop Revolución en RAP Cultura. Y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, ay. Hay un pensamiento para todos los presentes. Rapeando te lo digo de manera diferente. Para mi gente, para la que busca día a día, en este laberinto encontrar una salida. Ya sé que es desesperante y la moral se nos daña. Soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener.